vamos a darle la bienvenida a Eugenio Queno París. Él es ex detenido en dictadura, hoy integrante de los organismos de derechos humanos de la provincia, y lo tenemos en este momento en línea. Queno, buen día. Ángeles y Kenty, te damos la bienvenida al aire de La Mosquitera. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Buenos días, qué gusto escucharte. Eugenio, a 49 años del golpe, en que se van a cumplir este año, estamos en marzo, y bueno, queríamos iniciar este espacio que va a estar aquí todos los viernes para debatir, para analizar, para refrescar la memoria, para recordar a dónde no queremos volver más, que parece que nos están llevando, acorralando y empujando. Y bueno, entonces nada, darte la palabra, preguntarte en principio tu mirada y tu sentir de los momentos que estamos viviendo, de la represión vivida hace, bueno, en el día de ayer, anteayer. Contanos, por favor, tu opinión al respecto. Son los momentos que estamos viviendo son más que preocupantes, porque no solo la brutalidad represiva con la cual se expresaron y las justificaciones terriblemente mentirosas, alevosas, ya te están mostrando algo que es verde y te dicen que es negro. O sea, han llegado a puntos como, qué sé yo, el responsable acá de Canal 9 de llegar a decir ayer que una jubilada le pegó un palazo a un policía, el palo rebotó y le pegó a ella y por eso se cayó. O sea, llegan a cuestiones inconcebibles en cómo están tratando de justificar con un relato la brutalidad de lo que están haciendo. La preocupación es grande porque lo que estamos perdiendo, y ya hemos perdido muchas cuestiones, es la calidad democrática, es casi la democracia, porque con este tipo de autoritarismo en todos los órdenes, desde el discurso, con los discursos de odio, desde la implementación de un programa económico que es terriblemente brutal, terriblemente entregador, terriblemente represivo y que nos está robando todos los derechos, además de esta represión y de la imposibilidad de construir o de contener o de tener lugares donde poder expresarnos, se nos hace bastante difícil. Nos está quedando la calle, el único elemento que nos está quedando, porque ni siquiera en estos momentos, y lo digo con todas las luces, nosotros tenemos una oposición en la cual podemos confiar que hagan algo, porque han dejado pasar todas las leyes represivas, las votaron acá incluso la posibilidad del despido informático. O sea, ni siquiera tenemos una oposición en los en la legislatura y en el Congreso de la Nación que nos pueda ayudar a trabajar en algo. O sea, además de salir a la calle para contestar, para tratar de volver a imponer una agenda que tenga en cuenta todas nuestras necesidades, tenemos que también construir una oposición que nos represente. O sea, estamos en un filo de la navaja y vamos caminando por estos dos caminos para poder tratar de volver a tener una situación un poquitito mejor. Este es un mes muy importante para nosotros, para los organismos de derechos humanos. Es un mes muy importante en lo personal porque además se remueven un montón de historias personales de las cuales yo pasé acá en el D2, y bueno, estamos trabajando para que tengamos un montón de actividades que nos lleven a construir, ayudar a construir un mundo un poquitito mejor, ¿no? Exacto. Y en cuanto a la organización que están realizando de cara a este 24 de marzo, ¿cómo puede la comunidad acercarse, colaborar? Tenemos un montón de actividades que están circulando en distintos flyers, en distintos grupos. Yo, si querés, después te reenvío todo el organigrama, cronograma de lo que vamos a hacer desde este lunes en adelante. ¿Cómo? Bueno, aquí se lo comparto a la audiencia. Ah, claro, yo te lo voy a mandar. Y obviamente tenemos dos actividades que son las más importantes, que es la carpa de los organismos que se va a realizar el 23 desde las 18 horas hasta las 24 en la Plaza Independencia, donde además de paneles, donde además de mesas de discusión y deliberación, van a haber unos cuantos números musicales como para, digamos, también alegrarnos la jornada y culminar en lo que a nosotros nos parece lo más importante y a lo que estamos convocando y a lo que tenemos que reflexionar y participar, que es la marcha. Además de todas las actividades que te dije, nosotros hacemos hincapié en la marcha porque creemos que es lo más importante que tenemos que hacer en este momento. a lo único que este régimen, que es autoritario y está al borde de hacer un régimen totalmente totalitario, lo único que le tienen miedo es a nosotros en la calle, es en volver a ocupar la calle, garantizar una cantidad de personas que los ponga y que les dé miedo y podamos desde ahí empezar a caminar de nuevo para tratar de construir lo que te dije recién, algo que nos lleve a las legislaturas y a los congresos de la nación para hacer las dos combinaciones. Pero si fracasamos en la calle, creo que vamos a tener un régimen autoritario por mucho tiempo. Que es preocupante todo, como vos decías, estamos en una ausencia total del Estado de Derecho. ¿Qué mensaje le podemos dar a toda esa comunidad, a los jóvenes incluso que quieren participar, pero que ven la atrocidad que despliega esta violenta de Bullrich? Aquí en Mendoza me voy al miércoles a la ronda de los jubilados, que por suerte fue muy multitudinaria, pero también muy multitudinaria de policía que llegó antes. Entonces, ¿qué mensaje podemos darle para contrarrestar ese miedo que ellos quieren instalar? El paisaje de que vamos a tener en cualquiera de las marchas o cualquiera de las actividades que hagamos un montón de uniformados, eso va a durar por mucho tiempo más. Lo único que yo puedo decir, que nosotros podemos decir desde los organismos, es que al miedo se lo vence con solidaridad. Al miedo se lo vence con salir a la calle. Al miedo se lo vence estar uno al lado del otro. Es la única forma de vencer. Porque como nos pasó a nosotros en la época de la dictadura, instauraron primero el miedo y el miedo nos llevó al terror y el terror nos inmoviliza, como nosotros siempre expresamos en los recorridos que estamos haciendo. Se han pedido un montón de recorridos, ¿y por qué digo esto? Porque también hay un gran sector de la sociedad que está esperando respuesta, que está buscando lugares, que está buscando respuestas donde nos podamos juntar todos nosotros. Y la única manera es volver a considerarnos un otro igual con el cual podemos caminar y con ese caminar junto vencer con solidaridad y con movilización el miedo. No tenemos otra posibilidad. Siempre, siempre los procesos dictatoriales lo que buscan es encerrarnos, individualizarnos y mandarnos a las casas. La única que queda es perder el miedo, juntarse con el otro, solidarizarse con el otro, tener mucha más empatía de la que tenemos hoy y salir a caminar juntos. Es lo único que a nosotros nos parece que vamos a vencer este proceso. Nos pasó la dictadura, nos pasó la represión, nos pasó el D2 y sin embargo con solidaridad, con garra, con ovarios, como hicieron nuestras abuelas y nuestras madres, se logró vencer la dictadura. Y bueno, en estos momentos tenemos que volver a mirar en esos ejemplos, volver a salir a caminar con ellas y con sus utopías para vencer este proceso. Yo estoy muy, no voy a decir feliz, pero sí estoy muy contento de que tengo confianza en que todavía hay un montón de reservas éticas, morales y de movilización en nuestro pueblo como para poder vencer esto. Tal cual. Así que bueno, y este 24 va a ser una marcha la más desbordante de los últimos tiempos, así que concentrar toda la energía ahí, sí, sí. Y tiene que ser la más desbordante, estamos trabajando para eso. Gracias por esta entrevista, gracias por la posibilidad de que ustedes también lo sigan difundiendo. Geno, para hacer algún aporte económico, ¿cómo podemos hacer? Hay un alias que es el alias es Arderá la Memoria, todo junto y con minúsculas. Arderá la Memoria. Es mi alias. Perfecto. Todo junto. Uh-huh. Te va a aparecer cuenta Eugenio París, así que bueno, otra vez me pusieron a mí en la tarea de recaudar fondos, que es. Pero bueno, es necesario también hacerlo porque vamos a tener que comprar, conseguir algunas cuestiones de gaseo y cosas así, además del sonido, para la carpa y la movilización. Y ahora te mando para que después lo difunda todo lo que va a ser la semana con todas las actividades, que son muchísimas y variadas en muchos municipios, en muchos lugares, salir a hacer no rondas, pero sí salir a contar, salir a hablar. Hay una serie de entrevistas con jóvenes, así que es bien variadita todo lo que va a ser la semana previa al 24. Perfecto. Con respecto, vuelvo, perdón, a la transferencia, hay una salvedad que tienen que ser todas las donaciones que nuestros oyentes, si están escuchando y quieren hacer un aporte para la sostenibilidad de todo lo que va a hacer esta organización, lo pueden hacer al alias Arde la Memoria y en lo posible que Arderá, termine todo Arderá. Junto. Arderá la Memoria y en lo posible que el monto termine en uno. Para poder. Claro, porque es mucho más fácil para hacer el recuento, todo eso, pero no es necesario, porque si aparece Arderá la Memoria y mi nombre y apellido, listo. Perfecto. Y se agradece la difusión también. Bueno, Keno, muchas gracias por tu ratito. Vamos a seguir charlando, vamos a seguir llevándole esta luz que los organismos le dan al pueblo para levantar las banderas, para seguir para adelante, que es el único camino, como decimos acá, nos frenamos solo a levantar caídos y le seguimos dando para adelante. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Y ahí continuamos en la lucha. Me quedo esperando la Nos grida. Necesitamos. Sí, sí, para compartir. Y bueno, estamos ahí al pendiente, cualquier cosita. El aire es todo de ustedes primordialmente. Sé que están y hay que agradecerlo y hay que volver a repensar que los únicos que nos están informando en estos momentos son los medios comunitarios. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Keno. Nos encontramos en la calle. Ok, nos vamos a ver en la calle, lógicamente. Un abrazo a todos. Chau, chau.